La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra Casa de Estudios y del mundo universitario. Buenas tardes, los saludamos con mucho gusto en esta emisión de Voz Universitaria, el informativo de la Universidad Veracruzana. Saludamos con mucho gusto a Soledad Macías, que está con nosotros en la realización técnica. Germán Martínez Aceves los saluda también en este día, que es el miércoles número 23 de agosto del año 2017, cuando están transcurriendo ya las 14 horas con un minuto aquí en Radio Universidad Veracruzana, que transmite a través del 90.5 de FM. Saludamos a todos nuestros queridos radioescuchas que nos sintonizan en su automóvil, en los taxis. Hay taxis que nos sintonizan, muchos saludos. Están en la amplia región que cubre la FM. Les mandamos también muchos saludos. Y pues estamos en este día que es un poco nubladito. De hecho, está pasando un ciclón, el Harvey, por el Golfo de México, aunque muy lejos de las costas mexicanas, por fortuna, ¿no? Traer algunas lluvias, por supuesto, en los próximos días. Y aquí estamos con una temperatura de 25 grados, muy agradable, aquí en el centro de Xalapa, la capital del estado de Veracruz. Y bueno, hablando de Veracruz, caray, pasan, siempre lo decimos, horas, minutos, horas, días, semanas, meses, años, y la violencia sigue siendo uno de los signos que marcan los tiempos contemporáneos de nuestra historia. El día de ayer, otro periodista más fue asesinado, lamentablemente. En este caso, se trató de Cándido Ríos Vázquez, que estaba en una gasolinera y reciben el impacto de balas junto con otras personas que lo acompañaban. Y pues es realmente lamentable. Este es el segundo periodista en esta administración que es asesinado. Ya van 21 periodistas aquí en el estado de Veracruz durante este periodo. Una situación que siempre estaremos condenando, siempre estaremos condenando la violencia. Siempre pensamos que esa no es la solución para para resolver los problemas, sino que ojalá buscáramos otras maneras como buenos seres humanos para tratar de que, si existen diferencias, las lleguemos a otros planos que no sean solamente, que no sean la violencia, ¿no? Por ejemplo, la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas informó que el periodista Cándido Ríos Vázquez, quien murió por un ataque en el municipio de Hueyapan de Ocampo, estaba incorporado, fíjense nada más, estaba incorporado a los esquemas de seguridad del Mecanismo para la Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación. Ya siempre hemos escuchado los reclamos de los periodistas, hemos oído cómo el gobierno estatal y la Secretaría de Gobernación dicen: denos sus quejas, denos cuáles son la condición que están viviendo, vamos a protegerlos. Entonces existe un organismo que se llama Mecanismo para la Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación. Bueno, el nombre es larguísimo, las acciones, como podemos ver, son casi nulas. En comunicado para condenar el homicidio del corresponsal del diario de Acayucan y fundador del medio La Voz de Hueyapan, la Comisión Estatal para la Atención y Protección de Periodistas detalla que también se le brindaba asesoría legal por una denuncia presentada en el año 2012. El periodista se encontraba incorporado a los esquemas de seguridad del Mecanismo para la Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación, y el nombre es muy largo, ¿no? Mientras que en ese organismo se le brindaba asesoría legal, es decir, a través de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas, a través de nuestra dirección jurídica, respecto a la denuncia presentada en el año 2012 ante la entonces Procuraduría General del Estado de Veracruz. Bueno, de acuerdo a la comisión, su personal actuante ya se traslada al lugar de los hechos. Bueno, eso es un comunicado que se dio el día de ayer. Bueno, en la tarde del martes, Cándido Ríos fue agredido cuando se encontraba junto a otras dos personas en una gasolinera en Hueyapan de Ocampo. En el mismo sitio murieron las personas identificadas como Andrés Grajales Montero y Víctor Acrelio Antonio Alegría, quien fuera inspector de la desaparecida Policía Municipal de Acayucan y candidato síndico por la Alianza PRI, Partido Verde Ecologista. Bueno, esa nota que aparece el día de ayer en El Caldero Político, quería retomarla, porque, pues bueno, para saber lo que está sucediendo, qué pasa con los periodistas aquí en Veracruz, que es el estado más complicado para ejercer el periodismo en el país. Simplemente las cifras así lo muestran, 21 asesinatos en este tiempo, y sin ninguna solución, ¿eh? Soluciones, cero. Existe, como se menciona, este organismo que es el Mecanismo para la Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación, pero por lo visto no finalmente no funciona para lo que debería de ser. Y otra vez la pregunta que hacemos constantemente, ¿cuándo va a acabar esto? ¿Cuándo vamos a terminar con esta violencia? ¿Cuándo vamos a ver que realmente se haga justicia y no prevalezca la impunidad y la corrupción? Si hacemos una revisión de medios de comunicación en los últimos 6 años en México, tras los últimos 6, y si contamos desde que Felipe Calderón declaró la guerra al narcotráfico, digamos, hablamos ya de 10, 11 años, si hacemos todo un resumen de todos esos momentos a nivel de medios de comunicación, lo que se ha informado, prevalece justo la violencia. Los asesinatos en todos los niveles, todos los niveles sabidos y por haber. Y además los casos que también vamos conociendo de corrupción, de funcionarios y exgobernadores que son puestos en la mira de la justicia. Pero el resultado de todo esto, de toda esta información y todos esos hechos que van sucediendo en los años recientes, es cero aplicación de justicia. Eso es lo que realmente aparece hacia el final. Si uno hiciera toda esta revisión, además de lo que contamos todos los días y lo que nos enteramos todos los días a través de lo que aparece en los diversos medios, incluyendo, por supuesto, las redes sociales. Vaya situación que nos toca vivir, pero por supuesto que también nos toca revertirlo. Nos toca revertirlo con acciones que realizamos, en este caso muy particular, desde la Universidad Veracruzana, donde tenemos la información de este día. Hoy en Voz Universitaria les comentaremos que nuestra Casa de Estudios recibió a la delegación de la República de Costa de Marfil. La Universidad Veracruzana transparenta la situación financiera también ante investigadores del Instituto de Investigaciones en Estudios Superiores Económicos y Sociales. José Raúl Trujillo, funcionario de la Universidad Veracruzana, ganó el Premio Nacional de Finanzas Públicas. Investigadoras analizaron la violencia en Veracruz, sus formas y efectos. Alumnas de la Facultad de Contaduría y Administración, Campus Coatzacoalcos, realizaron su trabajo de movilidad o sus acciones de movilidad en China. Donald Harrison Quintet estará en el octavo Festival Internacional de Yazoo. Y hoy aquí en el estudio vamos a platicar con Suri Génesis Sánchez Hernández, quien nos va a hablar sobre el premio Arte, Ciencia, Luz. Los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los números telefónicos que son el 817-5115 y 817-5117. Vínculos. Bueno, les comentamos que la Universidad Veracruzana recibió a una delegación de la ciudad de Sowand Honein, de la República de Costa de Marfil, cuyos integrantes externaron su interés en establecer relaciones de cooperación e intercambios en materia educativa, académica y cultural con esta casa de estudios. En representación de la rectora Sara Ladrón de Guevara, el secretario de la rectoría Octavio Ochoa Contreras dio la bienvenida a Roger Sarkpa Dopeu, alcalde de la provincia de Sowand Honein, y a Jean Quentin de Mondillard, primer secretario encargado de asuntos culturales de la embajada marfileña, así como a sus acompañantes. También destacó que esa visita representa un área de oportunidad para la Universidad Veracruzana, pues en el marco de las relaciones que la institución mantiene con universidades de diversos países del mundo, esa sería la primera vinculación con el continente africano. Es la primera vez que tenemos relación con una ciudad de África, ¿no? En ese caso una ciudad de Costa de Marfil, que si ya comentábamos que si lo veíamos en un mapa, prácticamente estamos en una línea horizontal con Costa de Marfil. Y hay muchas, geográficamente hay muchas coincidencias, no en la raza por supuesto, pero sí en cuestiones de geografías podemos compartir muchas cosas, obviamente también nuestra relación humana con ellos. Entonces, Octavio Ochoa destacó que esa visita representa un área de oportunidad para la Universidad Veracruzana, pues en el marco de las relaciones que la institución mantiene con universidades de diversos países del mundo, esta sería la primera vinculación con el continente africano. Durante el acto celebrado en la sala de juntas de la rectoría, Octavio Ochoa Contreras reafirmó el interés institucional de establecer acuerdos encaminados al desarrollo de ambas culturas. El funcionario también habló de las similitudes entre el estado de Veracruz y Costa de Marfil, sobre todo en el ámbito agrícola, en la producción de una gran variedad de frutas, legumbres y café, en el sector energético y petrolero y en el área cultural. Comentó que a través de la Dirección General de Relaciones Internacionales, la Universidad Veracruzana estará atenta a las posibilidades de intercambio y cooperación que surjan con este país. Son las 14:11. Pero fíjense que iba a consultarlo y ya no lo hice. Los libros de Adriana Náveda, que ha hecho un trabajo excepcional sobre la negritud aquí en Veracruz. A lo mejor ahí buscando vamos a encontrar con que hubo personajes en su momento que probablemente pudieron haber venido de Costa de Marfil. Por supuesto que sabemos que vinieron muchos africanos. No vinieron, los trajeron a fuerza los españoles para que fueran la fuerza, la mano de obra, ¿no? La fuerza de su mano de obra aquí en nuestro país, en lo que se iba formando la Nueva España. Entonces, particularmente Veracruz tiene una descendencia importantísima de las raíces africanas. Y ahora pues tenemos este tipo de relación, y qué bueno, a través de las universidades y en ese caso de las autoridades de Costa de Marfil. Por ejemplo, Roger Srakpan Dopeu dijo sentirse contento de visitar las instalaciones de una universidad histórica y primera institución encargada de la educación superior en el estado de Veracruz. Esto tras reunirse con autoridades del Ayuntamiento de Xalapa y a quienes recibieron las llaves de la ciudad. Eso fue el día de antier. El titular de la provincia de Sowan-Honey, al externar su interés por desarrollar intercambios de experiencias académicas y de conocimientos entre la Universidad Veracruzana y las universidades situadas en su región, una de ellas tiene un año de haberse fundado allá en Costa de Marfil, mientras que otra universidad data de la época de la independencia de aquel país y alberga a más de 100,000 estudiantes. Resaltó que en ambas el sistema de investigación y de sus facultades está en desarrollo constante. Además, las dos instituciones de educación superior fueron creadas en función del potencial de las regiones. El representante de Costa de Marfil también comentó la existencia de una escuela marítima y una academia de ciencias y técnicas del mar, así como una politécnica, con el cual pues se puede tener relación por parte de la Universidad Veracruzana. Así como en algún momento ha habido movilidad hacia Estados Unidos, hacia China o hacia Europa, en lugares como Inglaterra, como España, como Francia, Alemania, pues también de repente nuestros estudiantes podrían ir a África, ¿no? Sería interesantísimo, una gran experiencia. Entonces, el representante de Costa de Marfil añadió que su comunidad la conforman alrededor de 53,000 habitantes, cuya principal actividad está basada en la agricultura, la producción de café y cacao. Salvo el cacao, pues tenemos una relación interesante con Costa de Marfil, una similitud, agricultura y café. Y en materia del subsuelo, por ejemplo, al igual que el estado de Veracruz, es una de las comunidades más importantes de Costa de Marfil por la extracción de oro, hierro, magnesio y mármol. Entre los ámbitos turísticos, artístico y cultural, reside también otro de sus atractivos de Costa de Marfil. En el marco de este encuentro, Esther Hernández Palacios y Rebeca Hernández Aramburo, directoras generales de Difusión Cultural y de Vinculación respectivamente, dieron a conocer las fortalezas de la Universidad Veracruzana en cada una de sus áreas. Mario Oliva Suárez, representante de la Dirección General de Relaciones Internacionales, también hizo lo propio en esta reunión con los representantes de Costa de Marfil. Son las 14:14. Un recorrido por el campus. Bueno, les comentamos ahora que Gerardo García Ricardo, titular de la Secretaría de Administración y Finanzas, y Alberto Islas Reyes, abogado general, ambos de la Universidad Veracruzana, por supuesto, explicaron a académicos e investigadores del Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores Económicos y Sociales, el IESES, el panorama financiero de esta casa de estudios. Pues es, no va a ser nada fácil de explicarlo, ¿no? Explicar el panorama financiero de nuestra universidad. Bueno, pero pues se ha hecho cosas interesantes, miren. Darío Fabián Hernández González, director del IESES, dio la bienvenida a los asistentes y consideró fundamental la presencia de ambos funcionarios como parte de la transparencia y rendición de cuentas que promueve la universidad. El investigador Rafael Arias Hernández, quien fungió como moderador, comentó que Veracruz en su conjunto vive una crisis financiera y la responsabilidad de los universitarios es informarse respecto a la magnitud de dicha crisis, tanto en la entidad como al interior de la institución, así como sus posibles consecuencias. Gerardo García explicó el proceso que ha seguido la gestión del presupuesto en la actual administración, recalcando el sustento legal en la Constitución y en la Ley General de Educación para solicitar recursos económicos y el aseguramiento de un presupuesto que satisfaga los requerimientos de la universidad. Señaló que el gobierno estatal tiene adeudos con la Universidad Veracruzana que datan desde el 2008. A veces perdemos de vista esto, pero hay adeudos que están desde el 2008. Pero en 2014, la proporcionalidad de los recursos que ingresan de nivel federal y estatal amplió su brecha al decrecer los segundos significativamente en el 2016, es decir, los recursos a nivel estatal. Gerardo García detalló que para evitar la crisis financiera, la suspensión de pagos y de labores, desde que inició labores la actual gestión universitaria, se enfocó en reducir el gasto, como por ejemplo el equipo profesional de básquetbol, que ya no lo tenemos, y distribuir ese recurso en otras necesidades. Son las 14 horas con 17 minutos. Una de las primeras acciones para notificar a la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno Estatal el adeudo creciente a través de 150 oficios contabilizados hasta el día de hoy, solicitando en primer término el reconocimiento del adeudo y en segundo lugar el pago que ha implicado la calendarización de la operación y el conocimiento de varios secretarios de Finanzas del Estado. El mayor logro de este proceso ha sido que la Subsecretaría de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública autorizó la erradicación de los subsidios federales ordinarios y extraordinarios a la Universidad Veracruzana, convirtiéndola en la única del país que recibe directamente los recursos desde julio de 2015. Originado de esta gestión, fue posible deslindar a la Universidad Veracruzana del pago de 1.154.8 millones de pesos de impuestos sobre la renta al Servicio de Administración Tributaria, al establecer ante su titular que dicha cantidad era retenida y reconocida por el gobierno veracruzano. Un otro punto importantísimo, ¿no? Porque querían, de lo que nosotros le pagamos al gobierno, querían que nosotros volviéramos a pagar los impuestos, como eso le correspondía ya al gobierno hacer ese tipo de pagos. Bueno, eso se aclaró y se quedó como tal, que nosotros no tenemos por qué pagar ello. Además, se presentaron las denuncias correspondientes ante la Procuraduría General de la República y la Fiscalía General del Estado por el incumplimiento del pago de recursos federales y estatales, haciendo responsable al gobernador en turno, estamos hablando de Javier Duarte. Dicho pronunciamiento fue inédito en la historia de Veracruz y de la institución, además de recibir el respaldo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior y la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe. Gerardo García manifestó que hasta el momento no hemos tenido necesidad de cerrar las puertas, paro de labores, inconformidades por falta de pago y no se debe a ningún proveedor, lo cual pues se ha hecho todo un esfuerzo para que así sea. El Consejo Universitario General instó a las autoridades a que se pronunciaran en el Congreso del Estado solicitando un presupuesto no menor al 4% y a la fecha, después de aprobarse unánimemente en el Pleno, está en aprobación por las alcaldías para hacerlo oficial. En tanto, Alberto Islas mencionó la importancia de que sea aprobada en el Congreso del Estado la iniciativa para promulgar la Ley de Autonomía Financiera de la Universidad Veracruzana, que brindará certeza jurídica y la seguridad de un recurso económico que está sujeto a discrecionalidad de las autoridades gubernamentales. Respecto al estado de las averiguaciones previas de las denuncias referidas, comentó que al día de hoy se está presentando ante el titular de la PGR la documentación para que se acelere su trámite, dado que el agravio ya fue recibido por la universidad. Fíjense, siempre hemos preguntado, ¿qué ha pasado con las denuncias? Bueno, pues Alberto Islas, el abogado general, es lo que nos dice. Les está presentando ante la PGR la documentación para que se acelere su trámite, dado que el agravio ya fue recibido por la universidad. Después de que ya se acelere esto y una vez más recaiga esa acusación sobre Javier Duarte, esperemos que no le vaya a mandar otra cartita a Ciro Gómez Leiva diciendo que nosotros estamos abusando del pobre señor de Ochoa, ¿no? Bueno, ya es lo que ha hecho en los días recientes. 14 horas con 20 minutos. El Premio Nacional de Finanzas Públicas 2017, convocado por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, en su décima edición, eligió ganador del primer lugar al trabajo Los Desequilibrios e Inequidades Legislativas del FONE 2015-2017. El FONE es un fondo federal que continúa afectando a los erarios estatales con graves tendencias de impacto a 2024 y 2030. Ese trabajo es de José Raúl Trujillo, director general de Recursos Humanos de la Universidad Veracruzana, y obtuvo pues el premio que otorgó la Cámara de Diputados, el Congreso de la Unión y el Centro de Estudios de Finanzas Públicas. El funcionario universitario destacó que esta es la segunda ocasión que su trabajo es reconocido con este premio, el cual contempla un beneficio económico y un diploma de participación. La primera fue en 2013 con la investigación El FAEB, un fondo también de aportaciones, El FAEB de tercera generación, una tarea pendiente en la agenda legislativa, en donde cuestionó la aplicación de la fórmula 2008-2013 del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal, con la que se asignaban los recursos para la educación básica federalizada del país en ese periodo. Raúl Trujillo, que está al frente de Recursos Humanos en nuestra universidad, explicó que el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y el Gasto Operativo es el instrumento de la política pública federal para el financiamiento de la educación básica, manejado centralmente por la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Hacienda Pública desde 2015, como resultado de una reforma a la Ley de Coordinación Fiscal que consideró, después de una serie de críticas y reclamos, retomar el pago de las plazas que habían sido transferidas por la Federación a los estados en 1992, cuyo objetivo fue abatir el deterioro fiscal causado a las finanzas públicas en las entidades federativas. A veces no sabemos lo que pasa dentro de nuestra administración, y estos datos son realmente interesantísimos sobre la forma en que se aplican los recursos hacia los recursos humanos. ¿Qué se hace con esos fondos? ¿Cómo se van estableciendo? Es todo un mecanismo que el investigador o esa investigación de José Raúl Trujillo lo deja muy en claro. Y es tan amplio ese trabajo y profundo que está compilado en varios libros, uno publicado y dos a punto de salir a circulación. Esos libros son el FAEB, Asignación Equitativa, el FONE, Giro de Timón que centraliza la política nacional para el financiamiento de la educación básica en México, y el reciente reconocido como CEFP, Los Desequilibrios e Inequidades Legislativas del FONE 2015-2017. Lo que estoy diciendo que son esos nombres que son en sus siglas, pues son los fondos y son este tipo de trabajos que se realizan. El Fondo Federal que continúa afectando a los erarios estatales con graves tendencias de impacto financiero a 2024 y 2030, con el cual obtuvo el premio. Esos trabajos exponen cómo la Federación no es equitativa en el momento de presupuestar los recursos federales a la educación básica, perjudicando a los estados más pobres del país. O sea, los que menos tienen, se les sigue dando menos. El caso de Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Hidalgo, San Luis Potosí y Michoacán. Sin embargo, los que más tienen se les da más dinero. El caso del Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Puebla, Nuevo León, Baja California y Chihuahua. O sea, nosotros estamos en la tabla media, ¿no? También en este estudio se deja claro que es ineludible reformar nuevamente la Ley de Coordinación Fiscal, por lo que incluyó la propuesta de modificación para la respectiva iniciativa de modificación legislativa, misma que incluye la incorporación de un mecanismo de evaluación trianual de comportamiento e impactos de este fondo federal para evitar seguir generando daños patrimoniales a 24 erarios estatales, a costa de beneficiar a 7 entidades del país. Por ello, la propuesta del investigador es que se revisen en grupos colegiados estos asuntos pendientes y retos jurídicos que demandan atención urgente en la Agencia Legislativa Federal con el fin de corregir la tan mencionada inequidad en esa distribución de recursos a la educación básica. Son temas que no son tan fáciles de entender, que son los mecanismos muy internos de cómo se aplican los recursos, en este caso particular, a los fondos hacia el financiamiento de las instituciones de educación, pero es un trabajo precisamente de investigación y de aplicación que le lleva a obtener ese premio a José Raúl Trujillo, que es el director de Recursos Humanos de la Universidad Veracruzana, por lo cual le mandamos una felicitación. Son las 14:25. Y ahora tenemos aquí la visita de Suri Génesis Sánchez Hernández. ¿Qué tal, Suri? ¿Cómo te va? Hola, maestro Germán. Muy buenas tardes. Le agradezco mucho el espacio y, como siempre, lo saludo con mucho gusto. Muy buenas tardes a todo el auditorio. Pues estamos aquí, maestro, pues para invitar a participar a todos los egresados de la Universidad Veracruzana a la convocatoria del Premio Arte, Ciencia y Luz al Mejor Trabajo Recepcional, en esta ocasión, pues en su edición 2017. La Universidad Veracruzana emite esta convocatoria a través de la Secretaría Académica. Uh-huh. Y quiero comentarle, maestro, que esta convocatoria se emitió por primera vez en el año 2012, y a partir de ese año, anualmente, la universidad ha decidido seguir emitiendo esta convocatoria. Como lo acabo de decir un momento, está dirigida a los egresados de la Universidad Veracruzana en sus diferentes niveles: técnico superior universitario, licenciatura, y en el caso de posgrado, especialización, maestría y doctorado. El objetivo, maestro, de este premio es reconocer al o a los autores cuyos trabajos sean inéditos y que también muestren originalidad y relevancia académica en el área de conocimiento específico, además de fortalecer la investigación. La convocatoria fue emitida el 3 de julio. Su vigencia es el 29 de septiembre del 2017 a las 14 horas. Aún hay suficiente tiempo para que todos los interesados puedan consultarla. Se encuentra publicada en el sitio de la Secretaría Académica, en el sitio de internet www.mx/secretaría-académica. Y bueno, pues los requisitos de participación es haber concluido en la Universidad Veracruzana el plan de estudios del programa educativo correspondiente y que también su trabajo recepcional lo hayan presentado entre enero y diciembre del 2016. En el caso exclusivo del programa educativo médico cirujano, aquí como los tiempos del programa de estudios son diferentes, aquí a ellos se les pide que hayan presentado su trabajo recepcional entre enero del 2013 y julio del 2014. Uh-huh. Así es, maestro. En cuanto a los el premio que se otorga a los ganadores, este premio se otorga en una ceremonia especial en el mes de diciembre y consiste en un diploma y un estímulo económico. Este estímulo económico varía dependiendo los niveles educativos. En el caso de técnico superior universitario es de 8,000 pesos, en el caso del nivel licenciatura de 10,000, de 15,000 para el nivel educativo de especialidad, 20,000 para el nivel educativo de maestría y 30,000 pesos para el nivel educativo de doctorado. Los resultados finalmente se publican el 17 de noviembre en el portal institucional de la Universidad Veracruzana y también se les envía un comunicado especial a cada uno de los ganadores. Siempre ha sido muy interesante este premio desde que se crea en 2012, nos dices, ¿no? Así es, desde el 2012. Y hemos visto, bueno, los he leído, pero sí hemos visto las noticias y que hemos comentado con algunos de los ganadores, los trabajos tan interesantes que realizan en cada uno de los niveles, ya sea licenciatura, maestría o doctorado o especialidad, ¿no? Y eso es muy benéfico porque hay una relación, sobre todo en casi todos los trabajos, muy estrecho con problemas de la sociedad, ¿no? Así es, incluso, bueno, pues es una de las partes que también se evalúa de los trabajos. Y algo muy importante, maestro, es que estos trabajos ganadores, por así decirlo, se publican en el repositorio institucional de la Universidad Veracruzana en un apartado especial que tiene el mismo nombre, Premio Arte, Ciencia y Luz. Y bueno, esto también nos da la oportunidad para que los estudiantes de los diferentes niveles que actualmente se encuentren realizando su trabajo recepcional puedan tomarlo como referencia. Además, tomando en consideración lo que usted dice, muchos de estos trabajos no se quedan simplemente como un trabajo recepcional, sino deciden uh-huh. hacer una uh-huh. publicación, como un artículo, como un libro, y bueno, la verdad es que sí es una convocatoria que ha tomado mucha importancia uh-huh. para la Universidad Veracruzana y bueno, pues especialmente en la Secretaría Académica. Así es, además los ganadores pues ya entran en su currículum, ¿no? Así imagínate, es, ya, muy muy interesante. Llevas ya en tu currículum que tu tesis fue ganadora, ¿no? Fue premiada. Así es, maestro. Es muy satisfactorio también para cada uno de los ganadores y también para sus directores de tesis, sí, porque finalmente fungen un trabajo muy importante en la dirección de estos trabajos que trascienden. Claro, qué bueno que los mencionas a los directores de así tesis, es. Porque ese es mi muchacho, ¿no? Así es. Es también el reconocimiento para ellos. Creo que ha subido mucho la participación, ¿no? Se ha venido ampliándose a través de los años. Así es, maestro. Fíjese que, los registros han ido subiendo porque, el procedimiento es que efectivamente el primer paso es registrarse a través de un sistema que uh-huh. se encuentra en uh-huh. línea, que, bueno, todo eso se encuentra en la convocatoria. Y, tenemos un registro en promedio de 600 trabajos registrados desde el 2012 a la fecha, no considerando los que ya, como se emitió en el 3 de julio, no considerando los que están registrados ya en este momento, por así decirlo. Y bueno, pues quiero compartirle también, maestro, que del 2012 a la fecha se han entregado 60 premios. Estos corresponden a 27 de licenciatura, 25 de maestría y 8 de doctorado. Uh-huh. Hasta ahorita no hemos tenido pues de TCU y de especialidad, pero esperemos uh-huh. que en este año podamos tener su participación en cuanto a la entrega de estos premios. El TCU es el Técnico Superior Universitario. Así es, así es, maestro, el Técnico Superior Universitario. Ah, qué bien, y es un aliciente para los estudiantes, ¿no? Es otro motivo para hacer una buena tesis, ¿no? Así es, desde que ellos se enteran que existe este premio, okay. pues sí, nos preguntan ahí en la Secretaría Académica, antes de que la convocatoria se emita, que cuáles son los criterios a considerar pues para irse preparando. La ventaja de esto es que, bueno, normalmente se evalúan aquellos trabajos que se presentan entre enero y diciembre del año anterior. Entonces, pues uh-huh. tienen suficiente tiempo para poder prepararse para participar en este premio. Y bueno, también ya que mencionas la evaluación, los que tienen que revisar estos trabajos, ya me imagino el dolor de cabeza, ¿no? Así ¿cómo es. Le hacen para así es. Para en cuanto, elegirlos, ¿no? Sí, claro. Y en cuanto a este tema, precisamente estos trabajos son evaluados por dos jurados. Un jurado que se integra dentro de la uh-huh. de la entidad académica, este es nombrado por el Consejo Técnico de cada entidad académica, evalúa y selecciona un trabajo recepcional por programa educativo. Posteriormente, estos trabajos pasan al jurado que está conformado por cada área académica y ahí es donde se lleva a cabo la evaluación final. Esos resultados los canalizan a la Secretaría Académica y nosotros somos la entidad que emite esos resultados. Perfecto. Así es, maestro. Pues muy bien, Suri. Vale la pena que nos vuelvas a repetir la dirección donde pueden consultar esa convocatoria, ¿no? Claro que sí, la dirección es www.mx/secretaría-académica o también con mucho gusto si llegan a tener alguna duda o comentario con respecto a la convocatoria, pueden comunicarse con una servidora al teléfono 842-1700, extensión 11126 o al correo sursanchez@v.mx. Con mucho gusto atenderemos todas sus dudas, preguntas o si tienen alguna necesidad de que los apoyemos en el registro, con todo gusto podemos apoyarlos. Perfecto. Y bueno, pues la invitación, maestro, queda abierta para los egresados que cumplan con estos criterios, con estos requisitos de participación. Todavía estamos a tiempo, se cierra el 17 de noviembre a las 14 horas. Perfecto, entonces que pregunten por Suri Génesis. Sí, perdón, el 29 de noviembre sí. se cierra, el 17 damos los resultados, una disculpa. Suri bueno. Génesis Sánchez Hernández. ¿No? Así es, maestro. ¿Quién eres tú? Muy bien, así es. Pues muchas gracias. Que estés bien. A usted, maestro, muchas gracias por el espacio y muy buenas tardes a todos. Gracias. Pensamiento universitario. Bueno, estamos hablando de la violencia que hay aquí en Veracruz, en nuestro país. Y justo nuestra universidad ha hecho coloquios, seminarios, reuniones donde se viene analizando estos casos particularmente. Entonces, en el contexto de sus jornadas de inicio del ciclo escolar 2017-2019, el Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación de la Universidad Veracruzana ofreció una mesa de discusión sobre el tema Narrativa de la Violencia en Veracruz, con la participación de Norma Esther García Mesa, Soledad de León Torres y Celia del Palacio Montiel, tomando como punto de partida los acontecimientos trágicos por parte de las arpilleristas chilenas, mujeres que bordaron en telares y lienzos la memoria, cuando la voz no alcanzaba y cuando el horror prohibió las palabras. Norma Esther García Mesa intituló su discurso Arpillera Jalapeña, un acercamiento a la ciudad violenta, e hizo un recuento de la desgracia acaecida a Irene Méndez Hernández Palacios en junio de 2010 en la ciudad de Jalapa, cuando fue baleada y su esposo fue secuestrado, uno de los tantos hechos que conmovieron y han conmovido a esta ciudad de Jalapa. Sí, justo esta acción que hicieron las chilenas en su momento, que tejían, bordaban en telares los nombres de sus gente desaparecida o asesinada, fue una acción que también en algún momento se hizo aquí en Jalapa. Entonces, Norma García, que es la investigadora del Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación, cuya labor se enfoca a asuntos sobre lenguaje y memoria, se refirió al libro Diario de una Madre Mutilada, de Esther Hernández Palacios, y leyó fragmentos que describen de forma por demás dramática la tragedia. Soledad de León Torres, también académica del Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación, aludió a los estereotipos y las violencias de género registrada en los periódicos nacionales y regionales, en los que se nota el suceso mediante encabezados y redacciones singulares que exaltan y sobreexponen ciertos estereotipos de género. Una disculpa, perdón. Soledad de León Torres dijo que las mujeres son víctimas o victimarias en un manejo discursivo en el cual el hombre brilla por su ausencia. Ellas son con mucha frecuencia las madres desnaturalizadas que han defraudado las expectativas sociales que corresponden a una serie de valores y categorías relacionados con su rol de responsabilidad en la crianza y cuidado de los hijos y que propician casi un linchamiento moral. Eso todavía es terrible, todavía mucho más terrible en el caso de las mujeres, ¿no? De hecho, Veracruz tiene una alza de feminicidios que es de llamar la atención. Y luego, cómo se trata en algunos medios, ¿no? Algunos medios, como se trata del asesinato o desaparición de mujeres, se dice, pues es que se fue con su novio, ¿no? O se fugó, o haya, por andar con tales compañías, pues es lo que ya ha merecido, ¿no? Llegan como ese tipo de conclusiones y es realmente lamentable que se maneje así la información, lo cual, pues obviamente, que necesita tener pues un buen manejo y un respeto sobre lo que está pasando en cuanto a las víctimas de la violencia en Veracruz, y no solamente en Veracruz, sino en todo el país. Finalmente, Celia del Palacio, quien está al frente del Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación, denominó a su tema el conteo de cuerpos y las semánticas de la violencia en la nota roja. Se refirió al papel fundamental de los medios impresos como diseminadores de la violencia y la espectacularización de los hechos. Cadáveres sanguinolientos y cuerpos desnudos que se exhiben con intención de motivar el morbo ciudadano y el logro de ganancias monetarias para el medio de comunicación, por supuesto. Celia del Palacio consideró que las secciones de nota roja o policiaca son testimonios de un momento dado en que se mata o se roba, testimonio obscuro de un entorno cotidiano que muchos prefieren ignorar. Desde sus orígenes en el seno de la prensa industrial y a finales del siglo XIX, su principal finalidad es vender de los medios de comunicación. Asuntos paralelos fueron la complicidad en algunos medios, así como la autocensura con fines de conveniencia política. También eso es todo un tema. Cómo se maneja, cómo se da la información de la violencia en los diversos medios de comunicación, que ahora no solamente hay que incluir a la prensa, la radio y la televisión, sino también, por supuesto, que a las redes sociales. Son las 14 horas con 39 minutos. Y le damos la bienvenida esta tarde, cambiando completamente de tema, a Eduarda López Cabañas. ¿Cómo está, Eduarda? ¿Cómo le va? Maestro, muy buenas tardes. Es un honor para mí estar aquí con usted. Nada más honor el libro que nos trae, porque es un libro que nos va a abrir el apetito a esas alturas. Pues es la hora de visitar la rotonda. ¿Quién no ha ido a la rotonda a comer? Quien no ha ido a la rotonda no se puede decir que estuvo en Jalapa. No conoce Jalapa. No conoce Jalapa. Definitivamente. Así es. Entonces, su libro habla de ello, Mercado La Rotonda, ¿no? Sí, narrativa. Habla precisamente de la existencia. Ajá. Sí, y se debe precisamente porque una de las familias que labora ahí dentro de la del mercado y que es una familia pionera, festeja su 43 aniversario. Ajá. Entonces la familia Pacheco le comentó a mi esposo contador Gonzalo Juárez, que pues estaban muy contentos de cumplir su 43 aniversario, y le dio algunas pues anécdotas, algunas peripecias acerca de su negocio, y ahí nació la idea de hacer este libro. En esos momentos, hace 43 años, la rotonda pues prácticamente era un límite de Jalapa. Existía, claro que sí. Me cuentan algunas personas que todavía viven y que son nuestros vecinos, que en el año del 40 y tantos todavía era un campito que llegaba prácticamente hasta donde está la Cruz de la Misión, donde termina Revolución, hasta ahí llegaba Jalapa. Uh-huh. Y que después había un campo donde venían los circos, los húngaros, y que de ahí para allá había sembradíos de aguacate, por eso le llaman a la colonia Aguacatal. Así es. Y la avenida Américas todavía no estaba pavimentada. Entonces, eso desde luego no se cita aquí, porque hay un libro anterior que se llama Emperatriz de América, que está a la venta en precisamente en nuestra parroquia, la parroquia Emperatriz de América. Uh-huh. Pero ahí pues ya se habla de la existencia de nuestro mercado. ¿El mercado se llama? ¿Tiene cuál? Adolfo Ruiz Cortines. Ah, sí, perdón. Sí. El mercado se llama, ¿no? Lo conocemos como la rotonda. Así es, todo, para todo el mundo es la rotonda, pero es Adolfo Ruiz Cortines. Así es, además deberíamos recordarlo porque es de los pocos gobernantes honestos que ha habido, ¿eh? Así es, mi admiración para él. Además, gran jugador de dominó, ¿no? Y contador, además. Y contador. Sí. ¿Este mercado tiene 43 años o un poco más? No, 43 años tiene el negocio de la familia Pacheco. Uh-huh. Pero es. Ya tiene un poco más. Digamos que la familia Pacheco son los que empiezan a hacer la tradición culinaria de la rotonda. Es una de las familias pioneras. No es la única. Es una de las familias que inicia la... pues el gusto de despachar las famosas gorditas, gorditas gigantes de la rotonda, que son muy requeridas por toda la persona que viene, incluso extranjeros. Así es. El mercado toma también mayor movilidad cuando se convierte en la estación de camiones que van a Teocelo, a Cosamplán. Primero estuvo una compañía, una empresa, que era Azteca, la que hoy se pasó a Américas. Y actualmente pues ya nada más existen tres. Casi todos conocemos a los de Loma de Oro. Siempre decimos Loma de Oro. O cualquier persona que se sube, que aborda un autobús, con que diga la rotonda, ya sabe que es seguro que llega. Pero son tres ahí los concesionarios. Uno se llama Alfa, y otros se llaman Etzahualcóyotl, cierto. Que precisamente no los menciono en el libro porque siempre sucede eso. Hace uno una narrativa, comenta uno que la va uno a publicar y dice, ¿y me nombraste? Porque yo soy concesionario de la Alfa. No lo hice, pero porque estamos hablando del mercado. Claro. Pero bueno, finalmente todos estamos ahí y nos daría mucho gusto que... pues nuestro auditorio, visitar el mercado La Rotonda. No, claro que sí, además es un gran testimonio, qué bueno que se pueda escribir la historia local, en este caso del mercado La Rotonda, a través de su comida. Muchos seguramente formamos parte de los comensales de La Rotonda, porque en el caso particular yo iba a Teocelo, entonces pues ya en la mente está. Claro, antes de irme a Teocelo, paso a comer a la rotonda, ¿no? Ya voy comido a Teocelo. Llegaba a Teocelo y volví a comer, pero bueno, es otra cosa. pero es como una parte del movimiento esencial de la rotonda y la terminal de camiones, ¿no? Sí, sí. No, pues precisamente eso es lo que se manifiesta en el libro. Y la idea, pues, es rescatar esos rincones que son pintorescos y que Jalapa, pues, no debe perder. Así es. Porque ahora es muy fácil pues tomar un bocadillo en cualquier negociación de comida rápida. Y ahí pues no son tan rápidos, pero sí muy exquisitos. Sí, sí. Y los de la comida rápida, créanme que rápidamente se va a enfermar. Así es. ya no quiero estar hojeando el libro porque miren nada más. Viene la foto de chile atole de pollo. el mole verde, chiles rellenos, pescados y mariscos también, pipián rojo, ¿no? Plátanos fritos con queso y crema, torito veracruzano, no, está, está bien está documentado y además con fotografías, ¿no? Así es, ya nada más falta que vengan y le tomen la orden. ¿Verdad? Además las clásicas picaditas de la rotonda. Eso es lo principal. Esta medida de la picadita, no sé si usted lo sabe, es única, ¿no? Pues sí, porque por algo son gigantes. Ajá. Sí, en otros estados, en otros lugares, les llaman sopes o les llaman panuchos, empanadas. Pero no de ese tamaño. Pero no de ese tamaño, exactamente. No de ese tamaño que tienen las picaditas, que son gran picaditas de la rotonda. Aquí ven la familia, por cierto, ¿no? Sí, ahí está la familia Pacheco, que es la que festeja los 43 años de actividades ininterrumpidas. Ahora, este libro se va a presentar, doña Eduarda. Así es, sí. El próximo viernes 25 de agosto. Ajá. En la Biblioteca Carlos Fuentes, a las 6 de la tarde. Ay, están cordialmente invitados. No, pues es que vayan. Seguramente va a estar la familia Pacheco, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Que van a estar ahí. Como comentario, le platico algo. Ajá. Le decía a algunas personas que están ahí en el mercado que iba a presentar un libro. Uh-huh. Y en forma inocente me dijo una persona que vende frutas, dice, si quieres, yo me llevo mi puesto. Yo vendo los nopales ahí, tú nada más me dices a dónde me acomodo. Claro. Le digo, no, no, no se trata de convertir a la Biblioteca Carlos Fuentes en un mercado. Sí, sí. No, sino invitar a las personas que nos acompañan a que vayan a visitarnos a la rotonda. Claro. Que conozcan el mercado. Claro. El mercado tiene su ubicación. ¿Y usted también está en la rotonda? ¿No? Ahí tiene su domicilio, en Bosa. Uh-huh. 25, precisamente. Ah, formamos parte del rumbo de la rotonda. Parte del barrio, ¿no? Sí, siempre que decimos, vivo en Bosa. ¿Y dónde queda Bosa? No, la colonia del Maestro. Por la rotonda. Ah, bueno. Todo el mundo lo ubica. Sí. Además, toda la riqueza que hay en la rotonda es impresionante, ¿no? Uno se puede surtir tranquilamente ahí, ¿no? Todo. Todo el año y para cualquier evento que usted quiera. Tenemos hasta funeraria. Todo sí, tenemos. Sí. Efectivamente. Sí, sí, todo, todo. Todo está en, todo esa, en ese lugar, en ese fabuloso barrio, ya conocido sí. como la rotonda, ¿no? Así es. Pues muy bien, doña Eduarda, pues muchas gracias por venir con nosotros. Entonces, el próximo viernes se presenta a las 6 de la tarde. Así es. En la Biblioteca Carlos Fuentes, ¿no? Sí, por aquí le traía también para mostrarle una pequeña colección que tengo. Este fue mi primer libro, todavía didáctica. En la universidad. Soy egresada de la Universidad Veracruzana. ¿Qué estudió? Licenciada en pedagogía. En pedagogía, mira. Sí. Ese es un ensayo. Y este otro es una biografía novelada. El primero es Didáctica para la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Qué interesante, así porque es, luego no sabemos de la Constitución. Este año cumplió 100 años, ¿no? Así es. Sí, todavía el licenciado Pericles Namorado Urrutia fue el que me editó ese libro. Sí. Don Berna, biografía novelada. Esa es una biografía novelada. ¿De quién es Don Berna? Mi padre. A su padre. Mi padre, sí. Mire. Este otro es una memoria. Familia de Líderes. Así es. Historia de vida, vivencias de Gonzalo. Esta la hice porque mi esposo cumplía 60 años y le obsequié ese. Y este otro es una historia, una biografía, pero no autorizada. Es de una persona que trabajó, cumplía 60 años. Se retiraba o se jubilaba del Instituto Mexicano del Seguro Social, doctora. Pero no permitía que le hiciera su biografía y se la hice. Roselena. Entonces, López Cabañas. Por eso dice no autorizada. Muy bien. Este otro es Detrás de mi ventana. Uh-huh. Es una historia de vida también. Con tinte... con una temática religiosa. Y Ana Catalina López Cabañas. ¿Eh? Así es. Está por cumplir 80 años. Uh-huh. ¿Y es otro libro? Me falta aquí el de Emperatriz de América, que no lo traigo físicamente, pero ese es nuestro párroco, esa es una semblanza que le hice al párroco Miguel Ángel Rizo Hernández, que es el párroco de la Emperatriz de América. Uh-huh. Que está en Américas, ¿no? Así es, y este es el penúltimo, que se llama Sargento Garganta. Sargento es también Garganta. Una historia de vida. El Sargento Garganta, Gonzalo Juárez. ¿Quién es el Sargento Garganta? Ese es mi suegro. Prácticamente la colección es familiar. Sí, sí, sí. Pero la idea es, o tiene tintes pedagógicos, porque cada uno tiene diferente estilo. Uh-huh. Tengo ensayo, narrativa, biografía, para que cualquier persona que visite la biblioteca Carlos Fuentes, ellos tienen los 9 con este. Ay, 9 libros que he escrito para que puedan, de alguna manera, que les sirva de guía para que ellos hagan su propia historia. Muy productiva, doña Eduarda. Pues es la idea. ¿Le gusta así escribir? Es. Por gusto, Y lo bueno que tiene espacios para poder publicar, ¿no? Me han hecho a favor. Lo que pasa es que cuando estuvo, ¿sí recuerda usted al maestro Carlo Antonio Castro? Sí, cómo no. Bueno, ¿cómo no? Yo fui su mecanógrafa. Ah, mire. Entonces, ya desde ahí viene esa escuela. Y también fui mecanógrafa de una revista que se llamaba El Tuno, que la editaba el maestro Esteban Rizo Báez. Sí. Entonces, él, precisamente el maestro Rizo Báez, en paz descanse, fue el que me hizo el prólogo de Don Berna. Uh-huh. Y ese lo presenté en el Paraninfo del Colegio Preparatorio. Qué bien. Sí, pues qué bueno que va recuperando las pequeñas historias de Jalapa, que además es lo que hace grande a Jalapa. Definitivamente, sí, uh-huh, maestro. Así pues es. Muy bien, muchas felicitaciones. Entonces, viernes 25 de agosto, 18 horas, en la Biblioteca Carlos Fuentes, se presenta el libro Mercado La Rotonda, narrativa de Eduarda López Cabañas. Sí, maestro. Pues muchas gracias. Estoy cordialmente invitado. Muy bien, muchas gracias, que esté muy bien. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Voz Universitaria de la Región Coatzacoalcos, Minatitlán. Interesante trabajo, ¿no? Que estábamos aquí platicando con doña Eduarda. Y bueno, vamos a comentar ahora lo que Cintia Alejandra Portugal Rubio y Chiní Olivera López, estudiantes del séptimo semestre de la Licenciatura en Administración de Empresas de la Facultad de Contaduría y Administración, realizaron movilidad internacional a la Universidad de Ciencia y Tecnología de Chongqing y la Universidad de Estudios Internacionales de Beijing. Interesantísimo que se han ido desde Coatzacoalcos hasta China. Con la finalidad de aprender el idioma chino mandarín, las alumnas respondieron a la convocatoria emitida por ambas universidades y se postularon para participar. Portugal Rubio expresó que al principio les pareció un viaje muy lejano, pues imagínense, desde Coatzacoalcos hasta China, ¿no? Pero con la motivación del director de la Facultad de Contaduría y Administración y el apoyo de la Universidad Veracruzana, participaron en esta movilidad al cumplir con los requisitos solicitados, como tener un promedio mínimo de 8.5, contar con una certificación en inglés y haber cursado el 40% de las experiencias educativas de la licenciatura. Compartió también que fue casi un año de vivir una experiencia inolvidable con un gran resultado. Obtuvo el nivel 3 del examen de lengua china. Esa certificación garantiza que la alumna puede utilizar la lengua china en tareas comunicativas básicas en el ámbito laboral, académico y social. Por su parte, Chini Olivera, quien estuvo en la Universidad de Estudios Internacionales de Beijing, compartió que al principio fue difícil adaptarse, pero llegó con la idea de que todos hablaban inglés por ser de una ciudad internacional, Beijing, pero no era así. En el primer semestre tuvo que obtener todas las herramientas para poderse comunicar y tuvo la oportunidad de hacer relaciones públicas al trabajar en la Embajada de México en China, donde impartió un curso de baile folclórico para los chinos. Además participó en eventos culturales que la Universidad de Estudios Internacionales de Beijing le facilitó para que estuviera ahí. Entonces también comentó que en el primer semestre se enfocó en el aprendizaje del idioma chino y su caligrafía. Aprendió Kung Fu, cursó literatura china, dibujo y diariamente tenía que aprenderse 50 caracteres en chino. En el segundo semestre el aprendizaje fue cultural, ya que cursó filosofía china, enseñaron sobre la cultura, sus principios, sus emperadores, el primer mandatario, la gastronomía, entre otros aspectos. Entonces, vean qué interesante estos estudiantes que son de la Facultad de Contaduría y Administración y de Administración de Empresas y se fueron a estudiar chino, a aprender chino allá a China, ni más ni menos, y les fue muy bien, aprendieron de toda la cultura y pues obviamente están muy contentas en esos trabajos de movilidad. Bueno, nosotros estamos llegando ya al final de Voz Universitaria. Gracias por sintonizarnos esta tarde. Los invitamos para que nos acompañe a las 20 horas, también aquí a través del 90.5 de FM, Radio Universidad Veracruzana.